Colegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes recordarán que hoy es un día especial porque tenemos ya serenata. Está listo nuestro invitado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esperamos la participación de ustedes a través del 2229-66-2220-966. Listas las ventanas y puertas de su casa para permitir que nuestro invitado llegue con esta serenata acostumbrada de este día martes. Vamos a iniciar enseguida con nuestra historia, esa historia que la compartimos con ustedes y que al final quienes se encargan de sacar la moraleja son ustedes en cada uno de los hogares. Y dice: buscando la felicidad escondida. En el principio de los tiempos se reunieron varios demonios para hacer una travesura. Uno de ellos dijo: debemos quitar algo a los hombres, pero ¿qué le quitamos? Después de mucho pensar, uno dijo: ya sé, vamos a quitarles la felicidad. Pero el problema va a ser dónde esconderle para que no lo puedan encontrar. Uno de ellos, es decir, el primero, propuso: vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo. Inmediatamente, repuso otro: no, recuerda que tienen fuerza. Alguna vez alguien puede subir y encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego otro propuso: entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó: no, recuerda que tienen curiosidad. Alguna vez alguien construirá un aparato para poder bajar y entonces la encontrará. Y uno más dijo: escondámosla en un planeta lejano a la Tierra. Y le dijeron: no, recuerda que tienen inteligencia. Un día alguien va a construir una nave en la que puedan viajar a otro planeta y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad. El último de ellos había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás. Analizó cada una de ellas y entonces dijo: creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren. Todos lo miraron asombrados y preguntaron al mismo tiempo: ¿dónde? El demonio respondió: la esconderemos dentro de ellos mismos. Estarán tan ocupados buscándola fuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa buscando la felicidad sin saber que la lleva dentro. Con esto, pues yo les invito el día de hoy a encontrar la felicidad. La felicidad que está en usted mismo y que solamente tiene que exteriorizarla, darla a conocer. Saber que usted la tiene y que los demás deben conocer que esa felicidad la ha puesto al descubierto, que está con usted. Y ya saben, cuando encontramos la felicidad, ¿qué sucede? Autoestima arriba, porque los que están solitos, solitas el día de hoy, van a elevar esa autoestima y demostrar a él mismo, a ella mismo y a los demás que es completamente feliz. Y los que están acompañaditos, igualmente, el abrazo de los buenos días, apachurrando y diciendo esas mejores expresiones que solamente nacen de usted, motivados por esa felicidad esa alegría que está dentro de usted y demostrar que también usted la ha descubierto. La moraleja la tiene usted. Omar Sarango desde Los Controles y quien les habla les hace llegar un abrazo gigante y decirles que estamos felices, contentos y mucho más cuando ustedes marquen el 2220-966. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Abrimos en este instante nuestra serenata cuando Florilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida a Henry Sánchez Zambrano, un quiteño. Nació en el año de 1982, de padres ibarreños y manabita. Se considera y pone a consideración del público su talento, músico, compositor, arreglista, un luthier más de nuestro país. Bienvenido. Gracias por estar aquí, Henry. Muchísimas gracias. Es un gusto, un honor estar en la cabina de esta prestigiosa radio. Y muchas gracias por la apertura que siempre nos brindan a los artistas populares. Henry, coméntanos un poco de dónde nace esa pasión por la música. Bueno, es una historia desde que uno es pequeño siempre ha tenido ese interés y ese gusto por la música ecuatoriana, sobre todo por el sonido de los instrumentos andinos, los mágicos instrumentos nuestros. A muy temprana edad, a los 6 años aproximadamente, que empecé con este sentimiento, ¿no? En los años 80, más o menos, la década de los 80, cuando había el movimiento social aquí en Quito, aquí en Ecuador. Mis padres siempre han estado ligados al área social y cultural, y esos han sido mis inicios, ¿no? Siempre ha sido esa la parte motivadora. ¿Con qué inició, Henry? Bueno, inicié con un instrumento desde el charango, ¿no? Inicié aprendiendo el charango, porque bueno, a esa edad uno es pequeño y el charango también es pequeño. La guitarra me ha quedado muy grande. ¿Qué tiene un charango? Un charango lo que tiene es alma, ¿no? Es alma, es sentimiento. Al escuchar un charango, en cualquier composición de cualquier parte del mundo, siempre va a estar ese toque andino, que eso es lo mágico, ¿no? Si, por ejemplo, hay una canción pop y al momento de ponerle un charango, tiene un alma andina ahí. Es increíble esta sensibilidad de nuestros instrumentos. Nosotros vamos a seguir conociendo algo más de aquí, de nuestro invitado Henry Sánchez Zambrano, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la vez que les hacemos la cordial invitación a ustedes. Esperamos que se motiven allá desde sus hogares, que marquen el 2220-966, 2220-966. Ustedes saben que el ánimo, el entusiasmo, el decir que las cosas están bien o que es lo que falta, pues es parte importante, y que mejor hacerlo para nuestros invitados. Recuerde, 2220-966. Nosotros vamos a compartir música en este instante de las canciones que comparte nuestro invitado, porque también ustedes saben que la música que van a escuchar aquí ya está disponible para que ustedes también la puedan adquirir, la puedan llevar hasta sus hogares y puedan disfrutar de las composiciones, de los arreglos de Henry Sánchez. Una de las canciones que les hemos preparado para escuchar en esta serenata es un San Juanito. ¿Qué tal, amigos? Carabuela y Chinchinal, aquí enseguida. Thank you. eres, nunca ve la manutención. Tarabuela, no padeces, nunca ve la manutención. Porque plantas cultivaron con la sangre del corazón. Porque plantas cultivaron con la sangre del corazón. Te quiero yo con el alma y el corazón. Tú comprendes que yo nací para darte todo mi amor. Si me dejas yo moriré recordando tu dulce amor. Siempre triste te seguiré entonando mi rondador. Si me dejas yo moriré recordando tu dulce amor. Siempre triste te seguiré entonando mi rondador. Lloraba sangre mi corazón al ver la larga distancia que está mi amor. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandone mi soledad. Espero como un cautivo desesperado la libertad, momentos en que abandone mi soledad. Ay, corazón de mi alma, ¿dónde estarás? Quisiera ver en la niebla cómo estará. Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchinal y así divisar la tierra donde nació. Dios quiera poner las manos sobre la cima del Chinchinal y así divisar la tierra donde nació. Agradecer el saludo de parte del señor Rosero. Gracias por comunicarse con nosotros. Y Henry, bueno, hay esa pasión por la música a los 6 años de edad. ¿Cuándo decides ingresar al conservatorio? En nuestra situación, en nuestro país, lastimosamente, la educación musical es muy básica, ¿no? Justamente estaba analizando con algunos compañeros del medio en estos días. Es increíble, por ejemplo, que en Quito solo exista un conservatorio para toda la ciudad, un conservatorio nacional, y haya unos contados conservatorios pagados y que cuestan mucho dinero. Entonces, ¿qué esperamos en un futuro, no? Si la educación musical en nuestro país se encuentra de esa manera. Yo tuve la oportunidad de estudiar el conservatorio ya a mis 20 años de edad. Fue realmente una travesía esta situación, ¿no? Con mi familia y todo, y igual siempre la pasión por la música ha sido tan grande que tuve la oportunidad de entrar al conservatorio George Herwitz después de haber estudiado con varios músicos ecuatorianos de renombre como Marcelo Rodríguez, también como el maestro Segundo Cóndor, grandes músicos y exponentes del pentagrama nacional. tuve, como digo, tuve la oportunidad de entrar al Conservatorio Herwitz con el maestro José Ángel Pérez Puente, que es un maestro cubano, un gran músico, gran exponente y gran visionario de la música popular latinoamericana. Y en esas travesías se ha seguido estudiando, como siempre uno es, hasta estas alturas se sigue estudiando por cuenta de uno mismo. El año anterior tuve la oportunidad de estudiar también con un gran maestro, David West, que también es ecuatoriano, imbabureño. Él radica en Toronto, en la ciudad de Toronto, en Canadá. Es un gran guitarrista, un gran músico, un gran ser humano. Tuve la oportunidad también de estudiar con él iniciación de jazz y blues, que eso me ha permitido de cualquier manera aportar a los arreglos, más que arreglos, a las versiones que uno se brinda a la música ecuatoriana. Dijiste que has podido ingresar al conservatorio a los 20 años. Quisiera que nos comentes esa experiencia, porque a veces buscamos que los conservatorios nos permitan ese ingreso a esas alturas de nuestra edad. Y sin embargo, es imposible. Dicen que ya no, porque no hay la textura en los dedos, o quizá hay otras razones, y muchos músicos que no han tenido la oportunidad de ingresar precisamente por la edad. Cuéntanos esa experiencia. Así es. Bueno, esta situación pasa en el Conservatorio Nacional, que, como vuelvo y repito, es el único, y hay mucha demanda de jóvenes, de niños que desean estudiar. Yo fui uno de ellos. Por ejemplo, yo cuando tenía 8 años, más o menos, cuando me enteré de la existencia de una escuela de música que era el conservatorio, quería estudiar en el conservatorio. Yo vivía en el norte de Quito, en la parroquia de Calderón, y la distancia era muy lejos, desde Calderón hasta el centro. Y claro, en esa época mis papás trabajaban y todo, no había quien me vaya a dejar y a traer, pues, ¿no? Y la situación económica en esa época, como para pagar un recorrido o algo así, es muy difícil. Que esta situación no solo me pasa a mí, sino ha pasado y pasa a muchos jóvenes. Y muchos jóvenes que en la actualidad, por ejemplo, viven en el sur de Quito, tendrían que movilizarse hasta el norte para ir al conservatorio, si es que logran conseguir un cupo, ¿no? Ahora, hay otros conservatorios alternativos, grandes conservatorios de grandes músicos, pero son demasiado caros, cuestan 100, 150, hasta 200 mensuales, que cualquier joven, cualquier niño, cualquier familia no está en la posibilidad de darse esos lujos, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, realmente he sido un afortunado. Tuve la oportunidad, como digo, de entrar al conservatorio y obtener una beca ahí con el maestro. Los otros años estuve aportando con mi trabajo musical también, y de esa manera pagarme el conservatorio, ¿no? ¿Cómo resultó este trabajo en el conservatorio? Por un lado, aprender ya la cuestión académica y el conocimiento que tuviste desde los 6 años, desde que cogiste un instrumento, y quizá lo aprendiste al oído. Así es. Indudablemente es lo mejor, pienso yo. Lo mejor es ser músico popular y luego tener conocimientos académicos. Es lo mejor, indudablemente, porque uno se tiene en el alma las raíces de la música tradicional que uno se lo ejecuta, y a su vez con un poquito de conocimiento de lo que es la armonía, de lo que es el contrapunto, y también el solfeo ayuda muchísimo, ¿no? Como para aportar a nuestra música ecuatoriana. Vamos con más música. Escuchamos a Henry Sánchez en estas siguientes creaciones. Ahí están Pasacalles. A ver, vamos a ver si es que nosotros en esta mañana les inyectamos alegría, y esperamos que ustedes puedan compartir con nosotros marcando el 2229-66. Chimba Calle, En Vida y El Chuya Quiteño. Hasta Chimba Calle, en donde está la guambra que quiero con toda fe. la que sus besitos te sabe dar, en pago al cariño que le entregué. Seguimos con nuestro invitado Henry Sánchez Zambrano. Bueno, y Henry, después, mientras estás en el conservatorio, sin duda ha sido parte de algunos grupos musicales. Así es. Bueno, yo manejo mi taller musical, que se llama Sicuri. Dentro de mi taller musical tiene algunas ramas, ¿no? En la que es la construcción de instrumentos tradicionales andinos, vientófonos andinos. También está otra rama que es los arreglos musicales y otra rama que es la interpretación mismo, ¿no? Y tengo parte de este proyecto que es Raíces, que es un proyecto musical, más no un grupo, ¿no? En el cual se ha hecho todas estas producciones. Y claro, he tenido la oportunidad de, como todos los músicos, de pertenecer a varias agrupaciones. importantes del país, ¿no? Entre ellas Ensamble Siembra, uno de los primeros grupos que tuve la oportunidad de ser parte. Luego también el grupo Amarc, también que estuvimos algunos años, se grabó algunas producciones. Y últimamente en Canadá, que he estado trabajando con el grupo Invayacunas, que es un grupo que más trabaja en Canadá, fuera en el exterior del Ecuador, ¿no? Tiene igual 17 trabajos discográficos. El más reciente, tuve la oportunidad de grabar dos composiciones mías y el resto de los temas, gran parte arreglos, ¿no?, de mi persona. Igual he trabajado para grandes grupos. Tuve la oportunidad de trabajar aquí en Quito en un estudio de grabación en el cual se hacía producción musical. Yo intervenía en la parte de arreglos musicales y la ejecución de algunos instrumentos, ¿no? Y hubieron grandes amigos que viven en el extranjero, que necesitaban sus producciones y se las grabó aquí, ¿no? Entonces mis trabajos recorren gran parte del mundo. Es algo bien grande y a la vez me llena de humildad y satisfacción toda esta situación. Muchas veces he tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo, en un bus y escuchar programas de folclore, en el cual han sonado, en muchos de los programas han sonado a veces hasta dos, tres canciones que he tenido la oportunidad de participar y de grabar. Y eso es algo que a uno le llena, ¿no? Le llena como ser humano, como músico. Y en realidad se dice, bueno, se está poniendo un granito de arena en el aporte cultural en nuestra música ecuatoriana. Coméntanos, ¿qué es para ti la música folclórica? Te escuché ese término y quizá nosotros habíamos venido abordando la música folclórica, que según Ketiwon nos decía que tiene mucha relación con esa gran época que hubo aquí en Latinoamérica, donde tenía esa huella por ahí con la música protesta. Sí, bueno, en sí el folclore es la tradición mismo de todos los pueblos del mundo. Como sudamericanos, como ecuatorianos, tenemos nuestra idiosincrasia y nuestras raíces en sí que se llevan a esto, ¿no?, al folclore. Y todas las tradiciones y costumbres que a lo largo de los años se ha venido dando en nuestro país exclusivamente, ha sido muy interesante, ¿no? Dentro de lo que son las danzas, dentro de lo que son las fiestas populares, y todo aquello involucra en la música, ¿no? La música folclórica en sí, latinoamericana, es una música que lleva en sí, en su alma, grandes raíces, ¿no? Y también la parte de la música protesta, ¿no?, que es una rama igual de la música popular, involucra grandes cosas del quehacer y de la vida del pueblo, ¿no? Y claro, se puede tocar con instrumentos andinos o se puede tocar con cualquier otro instrumento, que igual siempre va a ser música popular y música tradicional, música folclórica, en este caso lo que estamos escuchando, las producciones que he tenido la oportunidad de grabar han sido una fusión instrumental, más no una fusión de ritmos, porque los ritmos he tratado de llevarlos como deben ser, pero poniéndole un colorcito, por ejemplo, con un bajo eléctrico, con una guitarra eléctrica. ¿Has tenido comentarios respecto de esta fusión de instrumentos para darle un toque a estas canciones que las estamos escuchando? Así es, bueno, muchos comentarios, ¿no? Siempre hay personas que les gusta y otras personas que no les gusta. O sea, todo es perfecto, ¿no? Porque uno no puede esperar que todo sea color de rosa, ¿no? Tampoco. Pero en sí, en su gran mayoría, ha tenido buena aceptación los discos y también se ha tratado de, como en el otro volumen, también se ha tratado de hacer algo más tradicional, ¿no? Algo más tradicional, más. Vamos a ir nosotros con más música y al regresar vamos a conversar con Henry Sánchez respecto de esa faceta de la migración, de tener que salir de nuestro país hacia otros lugares, quizá de pronto buscando sueños dentro de la música. Las canciones que vamos a escuchar a continuación es Las Bombas Criollas, Diablo Huma y El Toro Barroso. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ustedes acaban de escuchar las producciones que se encuentran en uno de sus volúmenes de Henry Sánchez, Raíces. Pero antes de conocer un poco más de este trabajo, quisiera que compartas con nosotros esos momentos de tener que dejar el país para irte, en este caso, a Canadá. Bueno, el sueño de la mayoría de músicos siempre salir del país, del suelo patrio de uno, ¿no? Y en mi caso se ha hecho realidad ese sueño hace 3 años que tengo la oportunidad de viajar. Bueno, el primer viaje siempre es emocionante, ¿no? Y es muy interesante conocer otra cultura totalmente diferente a la nuestra, conocer la aceptación que tiene nuestra música en el extranjero. Es realmente bien grande, ¿no? Y conocer ecuatorianos en el extranjero es formidable. Realmente en Toronto, en Canadá, los compatriotas ecuatorianos son unos seres humanos fantásticos. Y toda la gente, en realidad, la apreciación que tienen hacia nuestra música es increíble, ¿no? Es único porque muchas veces aquí mismo en nuestra tierra, en nuestro Ecuador, no se tiene la misma aceptación que afuera. Eso es de, realmente es interesante esta situación, ¿no? Porque uno como músico se dice, ¿y por qué? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué no apreciamos lo nuestro? Muchas veces valoramos que venga un artista extranjero y somos capaces de pagar cuánto para una entrada a un concierto. Y muchas veces hay y habemos artistas ecuatorianos que estamos más involucrados con la cultura que muchos de la gente extranjera que llega acá a nuestro país a llenarse la plata, ¿no? Los bolsillos de plata, sin dejar nada a nuestros jóvenes, a nuestra niñez. Entonces es algo increíble, ¿no? Y bueno, siempre como digo, uno se está en esta incansable lucha por revalorizar lo nuestro, por tratar de hacer grabaciones más frescas de la música que ha sido escuchada por muchas décadas, por muchos años en nuestro país y que lastimosamente son pocos o somos pocos los artistas que queremos hacer eso, ¿no? Porque tratando igual de en música folclórica con grupos de música folclórica estamos igual un poco más extranjerizados, si se quiere decir el término, porque a veces desconocemos, por ejemplo, cómo funciona una tonada ecuatoriana, pero sí conocemos lo de otros países, ¿no? Entonces eso es una cuestión bien grave y bien triste. Henry, ¿cómo son los repertorios que ustedes realizan en Canadá? Sí, el repertorio es 95% música ecuatoriana, entre los cuales está sobre todo los sanjuanitos, también está los capiscas, los albazos, y claro, también tocamos música del mundo, ¿no? Tocamos música cubana, tocamos cumbias colombianas y también un poco de salsa, ¿no? Con instrumentos andinos, que eso es lo mágico, ¿no? Y lo que llega a gustar al público extranjero. ¿En qué espacios nomás ustedes realizan esos conciertos? Los conciertos se realizan en los festivales de verano que hay allá. El grupo al que ahora pertenezco es una empresa bien grande en la que abarca grandes festivales de Toronto, de la provincia de Ontario, de la provincia de Quebec también y de Manitoba, donde actuamos. Hay un pasillo que hay estos arreglos de nuestro invitado, Henry Sánchez. ¿Qué nomás contiene? ¿Qué instrumentos? ¿Qué se tomó en cuenta para transformar este pasillo? Quizá dejar, como dices, la misma rítmica, pero simplemente hay el sonido de otros instrumentos. Así es un pasillo que grabamos, que está en el volumen número 3, el track 4, Noches de Niza. Es un pasillo que tiene una línea melódica fantástica. Lo que he tratado de hacer aquí es lo más simple posible, y en la simpleza está lo complicado. Está grabado una guitarra, está grabado un charango, está grabado una quena y un saxofón. Bueno, hay un string como instrumento de fondo y una percusión menor, pequeñita. Vamos a escucharlo. en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos acompaña Henry Sánchez Zambrano. Bueno, hemos estado hablando, escuchando algunas de las grabaciones que nos presenta Henry, y hablábamos de Raíces, no sé, tres producciones. ¿Cuántas producciones son de Raíces? Sí, Raíces, tenemos tres producciones. Bueno, Raíces tenemos tres producciones. Estoy trabajando en una más ahora mismo. En estos días estamos en el estudio de grabación haciendo otras canciones nuevas, y es posible que en marzo o principios de abril, antes de viajar nuevamente, ojalá alcancemos a hacer una producción nueva de solo composiciones. Inéditas, sí. Ajá, solo ¿qué composiciones. ¿Qué sonarán? ¿Qué ritmos? Música ecuatoriana. En esas composiciones tengo San Juanitos, tengo aires típicos, tengo tonadas. También estoy trabajando con música afro. Vamos a ver si es que avanza el tiempo más que letra, nada. Música y todo de Henry Sánchez. Así es, sí. Bueno, más es instrumental. Uh-huh. Esperamos que las compartas con mucho nosotros. Con mucho gusto. Raíces, escuchamos que tiene algunos intérpretes. ¿Quiénes hacen posible que se pueda consolidar este material? Bueno, Raíces, como comentábamos hace un momento, es un proyecto. Es un proyecto que parece chiquito, pero me he dado cuenta que es algo bien grande y bien interesante. Yo trabajo con todos los músicos populares, y siempre cuando suelo hacer grabaciones, invito a varios amigos músicos, que muchas veces por la situación de pagarse una producción, que es bien caro, a veces nos unimos, ¿no? Por ejemplo, de este trabajo, el volumen número 3, hicimos entre 18 compañeros músicos populares que estuvieron presentes también con su aporte económico, y estuvieron presentes con la idea musical, siempre diciendo, bueno, necesito esta canción, ¿qué te parece si grabamos este tema? Y eso. Ajá, entonces es algo, un proyecto que siempre se lo hace de esa manera, y siempre pensando y revalorizando en nuestra música ecuatoriana, ¿no? Como siempre hablamos con los amigos, o sea, lo que tenemos que hacer es no salirnos de nuestra faceta y de nuestro sentir patrio. Entonces, si grabamos algo, tenemos que grabar lo nuestro. ¿Cómo está el apoyo por parte de tu familia? Oh, bueno, es fantástico, y por parte de mi familia, mi esposa, mis hijos, siempre son el motor de esto, ¿no? Si por ellos es que uno se trabaja y se lucha incansablemente todos los días. Igual por parte de mis padres, siempre he tenido el apoyo desde pequeño, que siempre me han sabido guiar en este asunto de la música, ¿no? ¿Y hay una nueva generación, quizá tus hijos, que están por este camino? Así es, mis hijos, bueno, son mis alumnos más queridos. Son tus alumnos. Así es, sí. Pasan también por las tres fases de tu taller, que es aprender a hacer los instrumentos musicales, quizá también los arreglos y las interpretaciones. Bueno, ahora están en la interpretación más que nada. Mi hija canta, de hecho he grabado con ella también en la página donde he subido las canciones de esta. ¿Qué edad tiene ella? Ahora tiene 12 años. Cuando hicimos la grabación tenía 8. Uh-huh. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Bueno, es algo que nace del corazón. Eso es algo que nace realmente del alma, ¿no? Porque siempre uno como padre, muy aparte de cualquier profesión que se lleve o lo que se haga en la vida, siempre se quiere que los hijos de pronto sigan los pasos de uno. Y al realizar esta grabación, fue algo fantástico, porque quedará para la historia, ¿no? Así ella no se dedique a la música, siempre quedará para la historia esta grabación que logramos realizar. Vamos nosotros a escuchar en este instante una creación de Alex Alvear, que hizo los arreglos nuestro invitado Henry Sánchez. Este es un albazo que lleva por título ¿De dónde vengo? Así es. Thank you. donde nunca falte el sol. Tan variada y rica es su belleza, que al verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada uno tiene su sabor. Un crisol de razas y culturas, pétalo de una hermosa flor. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. El destino que me ha tocado, me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de donde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro la vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Llénate de elogios y de amor, con esta sencilla melodía, y al cantarla llora el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Seguimos aquí con Henry Sánchez y bueno, yo quisiera motivar a alguien que esté cerca del 2229-66 a ver simplemente un comentario de ustedes. Estamos ya a pocos minutos de concluir este programa y mientras ustedes se atreven a marcar el 2229-66, yo quiero preguntar a Henry, bueno, con tanto viaje, con tanta oportunidad de crear, de poner instrumentos, de creo yo que para poner un instrumento o una canción, pues tengo que meditarlo muy bien, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero alcanzar, ese objetivo, a ver si es que llego o no llego. Y con esos viajes por allá, por Canadá, por algunos rincones, llevando el mensaje, como decía esta canción de Alex Alvear, soy de Ecuador, ¿no? Y me lo llevo al Ecuador. Entonces, ¿has tenido que pasar por alguna anécdota de pronto? Bueno, hay muchas anécdotas, ¿no? Como llegar a un país extranjero y que le empiecen a hablar a uno en inglés y fluidamente y uno no se les entienda, ¿no? Eso, por ejemplo. Pero una anécdota en particular que sí recuerdo mucho y que siempre me llamará la atención es, bueno, una vez estábamos haciendo una grabación y al escuchar las multipistas se escuchaba un sonidito, un ruidito, y no sabíamos dónde estaba ese ruido y fuimos escuchando track por track y no se escuchaba, pero a lo que poníamos dos o tres instrumentos se escuchaba un zumbidito ahí, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué será esa situación? Y bueno, y se quedó así porque nunca la encontramos, no sabíamos qué sería ese sonidito, ese ruidito que estaba ahí en la pista, y escuchando minuciosamente todos los canales no logramos encontrar, pero al escuchar entre todos se escuchaba un zumbidito ahí. Entonces fue, decíamos, de pronto algún gran músico ecuatoriano quiso también poner aquí su voz, ¿no? O de pronto el duende. Bueno, Henry nos ha comentado ya algunos de sus sueños, de sus particularidades, próximamente sus creaciones que las difundirá al público. Pero antes de dar por concluido este programa, quisiera que nos des a conocer tu número de contacto. De pronto en casita, preparen papel y lápiz. Desean ustedes llevar el teléfono de nuestro invitado Henry Sánchez, pues tome nota que enseguida aquí está el número de teléfono. Así es, mi número es el 0991-980-526. Otra besita, 0991-980-526. Ahí tienen el número de contacto de nuestro invitado. Solamente nos queda decir que usted siga creciendo más, acrecentando más en su éxito, que, bueno, siempre lleve la bandera ecuatoriana a estos lugares donde vaya. Y queda pendiente ese material de poder conocer cuáles son sus nuevas producciones antes de realizar ese viaje hasta Canadá. Gracias, Henry, una vez más por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, a toda la radio, por la invitación y siempre por la apertura importante que nos brindan a los artistas ecuatorianos para difundir nuestra música y nuestro quehacer artístico en el que venimos trabajando. Un saludo cordial también a todos los radioescuchas, un abrazo sincero y gracias siempre por el apoyo. También me encuentran en Facebook como Henry Sánchez Z. Y yo sé que se quedaron calladitos porque de pronto la aceptación estuvo perfecta, disfrutando de todo en esta serenata que les hemos ofrecido en Florilegio Musical Ecuatoriano. Concluimos con un capisca, empeñando el sombrerito. Y además suena el canelazo. Que tengan ustedes un buen día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Capital yo vengo por tu cariño, y a la capital yo vengo.